Buenas tardes. Ya nuestra salita hogareña está lista para recibirte en este habitual encuentro dominical en familia. Soy Sandra, tu anfitriona y leal compañía por las frecuencias de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Si me permites acompañarte durante los próximos 58 minutos, te auguro desde ya una buena tarde, porque entre otras propuestas conversaremos contigo acerca de las actividades que se desarrollan en Ciego de Ávila del 7 al 17 de mayo a propósito de la sexta jornada cubana contra la homofobia. Acompáñanos. Amiga, amigo, ¿te imaginas a una persona que vea todo al revés? Vaya, algo así como que vive la vida patas para arriba. Ah, ¿no lo crees? Espera los detalles en la sección de Noticias Insólitas. Cuando nos referimos a la edad media de la vida, aludimos a un término oscilante entre los 38 y los 50 años de edad de un hombre. Por lo mismo, se le conoce como la crisis de los 40. ¿Has oído hablar de ella? ¿Sabes cuáles son sus características? Hoy, en el segmento En Familia te aconseja, conversaremos contigo sobre este tema. Acompáñanos. Estas son algunas de nuestras propuestas. Si te resultan interesantes, no te apartes de la sintonía, porque en familia siempre la pasamos bien. No lo dudes. Llegan a esta cita dominical David Blanco y Eliades Ochoa. Pica pica. Termine, la nuestra va a empezar. Ya sé lo que necesita. Voy a darte un poco de pica pica. Ya sé lo que necesita. Voy a darte un poco de pica pica. Estés cansada de bailar, estamos en el mismo hotel, conmigo vas a amanecer. Y quédate esta noche mágica, y a la luz de la luna sacaré tu locura. ¡Vamos! Ya sé lo que necesitas. Pica para ti, mamá, pica, pica por la madrugada. Ya sé lo que necesitas. Voy a darte un poco de pica, pica. Yo te veo la cara feliz y te traigo pica. te veo la cara feliz y te traigo pica pica para ti, mamá. El domingo es el mejor día para juntos disfrutar en familia. Amiga, amigo, hoy conversamos en familia acerca de las actividades que se desarrollan en Ciego de Ávila del 7 al 17 de mayo a propósito de la sexta jornada cubana contra la homofobia. Para hablarnos sobre este tema contamos con una invitada. Se trata de la psicóloga Yeline Ruiz Betancourt, presidenta de la Comisión Provincial de Educación Sexual y Orientación Familiar. Muy buenas tardes y bienvenida a este espacio en familia. Muy buenas tardes para ustedes también y para todos nuestros oyentes. Yeline, ¿podrías comentarnos acerca de las particularidades de este evento que se desarrollará por estos días en nuestra ciudad? Bueno, esta jornada tiene más de una peculiaridad. Podríamos empezar diciendo que generalmente era una jornada que se desarrollaba en la capital del país y por cuarta vez sale hacia una de las provincias, en este caso la nuestra, la sexta jornada. Además, tiene otra peculiaridad, que es que este año se dedica a la familia, muy a propósito de las temáticas que trata este espacio radial. Tiene además, en el caso de nuestra provincia, una subsede, que va a ser el municipio Morón, y la sede principal, que va a estar concentrada en el municipio Ciego de Ávila. ¿Qué objetivos tienen estas jornadas cubanas y a quién está dirigida esta específicamente? Las jornadas cubanas tienen un objetivo esencial, que es la sensibilización de toda nuestra población y especialmente de la familia y de las redes sociales que conforman las diferentes poblaciones de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, acerca de la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales, la violencia y el enfrentamiento a actitudes homofóbicas que dañan la integridad física y emocional de las personas. Esta jornada obviamente tiene un lema. ¿Cuál es ese lema? Uno de los primeros lemas que más ya nuestra población ha ido teniendo información es humanidad es diversidad. Pero también, como la jornada va a estar dedicada a la familia, su lema central va a ser hogar es amor, respeto e integridad. Y bueno, hace un momentico hablábamos de las particularidades de la jornada. Una de ellas también es que a pesar de que se lucha contra todas las posiciones homofóbicas, este año va a estar en particular destinada a enfrentar aquellas actitudes que son transfóbicas, que es la fobia hacia las personas transexuales. ¿Cuál es el programa de esta jornada, donde la familia va a tener la oportunidad de intercambiar y de disfrutar de todas estas actividades? Sí, la jornada, aunque se realiza durante todo un año, o sea, la provincia que sede, en este caso la nuestra, realiza actividades durante todo el año, pero el mayor peso de las actividades de la jornada se concentra en el mes de mayo, del 4 aproximadamente al 17. Estas jornadas de lucha contra la homofobia tienen dos salidas, que es parte también de lo que la distingue. Una salida que es académica, que es ya más científica, y una parte cultural que va a tener la jornada. En el caso de las actividades que están previstas en la provincia, muchas se realizan por primera vez como iniciativa de nuestro territorio, se distingue de las que se han realizado en otras oportunidades en el resto del país. Es el caso, por ejemplo, de la jornada de cine, que generalmente es dedicada a la diversidad, pero desde el punto de vista de la masculinidad. Y en este caso, nuestra jornada estará haciendo una exposición de diferentes materiales cinematográficos, pero hacia las diferentes orientaciones sexuales, o sea, la heterosexualidad desde el punto de vista cinematográfico, la homosexualidad, la bisexualidad y también la transexualidad. ¿Qué sucede? Que estas jornadas se desarrollan en Cuba hace 6 años, pero en realidad la fecha que se ha escogido, que es el 17 de mayo, responde a una decisión de la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos que decidió quitar de los manuales de psiquiatría a la homosexualidad y a la bisexualidad como enfermedades mentales. Estas jornadas tienen algo muy similar a marchas, desfiles, fiestas para celebrar el orgullo gay, que no es el caso de Cuba. O sea, en el caso de Cuba, una de sus peculiaridades es que es una jornada para dignificar al ser humano, para luchar por espacios de inclusión social, para que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, puedan hacer patria, puedan hacer revolución, puedan formar parte de un proyecto social, estudiando, trabajando, fundando, amando, de la manera en que cada cual sabe hacerlo, independientemente de una orientación sexual. Por eso es que el programa va a ser muy diverso, no solo va a incluir la participación de actividades científicas que tienen el objetivo de sensibilizar a las poblaciones, sobre todo a nuestras universidades, donde van a estar ocurriendo conferencias con la participación de invitados nacionales. ¿Cuáles son estas actividades? Que estas actividades serían las muestras de cine, que comenzarían del 7 al 12, las actividades ya más específicamente del 14 al 15, que estarían concentradas en el municipio Morón, que es la subsede, sobre aproximadamente las 5 de la tarde, comienzan las actividades en el municipio Ciego, con los talleres de sensibilización para las diferentes redes. Y ya el propio día 15 en la noche van a haber también ofertas en los teatros y en las galerías a propósito de temáticas relacionadas con la diversidad sexual, con la orientación sexual y con la salud sexual, abiertas a todo el público como parte de una oferta que hace, en este caso, Cultura a todo nuestro pueblo. Y el 16 estaríamos ya participando y convocando además a toda nuestra familia vireña que participe en la carrera por la diversidad sexual, que va a ser a las 9 de la mañana desde el Parque Martí. Allí va a haber también una zarabanda gigante donde todo el pueblo va mezclado en una gran diversidad como somos realmente a bailar y a practicar ejercicio como una forma sana de inclusión y de participación también. Y el 16 pues tendremos también ya el inicio de las conferencias magistrales en nuestras universidades. En este caso habrá una en el horario de la mañana para los estudiantes de ciencias médicas y otra en el horario de la tarde para los estudiantes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas. El 16 va a haber una participación muy bonita para el pueblo vileño a partir de las 6 de la tarde, que la compañía de Morón Teatro va a estar regalando a todo el pueblo vileño y a los invitados que tendremos en esta jornada su estreno en el municipio Ciego de la obra Troya. Y además, 10 y media aproximadamente de la noche en el Boulevard, daremos una serenata, esperando el 17, una serenata por la diversidad, con la participación de invitados como los mariachi, de promotores artistas. Y artistas de la localidad, y será hasta aproximadamente las 12 de la noche, donde está invitado todo nuestro pueblo. Yelena, yo te agradezco muchísimo toda esta explicación. Vamos a seguir conversando del tema en un segundo momento de nuestro espacio. Te propongo escuchar ahora música, ¿te parece bien? Maravilloso. Canta Elaín Morales, Mi Problema. Soy un árbol que se deshoja, que ha perdido hasta la sombra. Sobre mí ya no llueve su amor, no me moja. Soy la carta que nunca llega, donde viajan todas mis penas, esperando que un día regrese, que vuelva. Mírame, muerto por ella, alimentándome tan solo de recuerdos que atormentan. He buscado en otras gente, pero nadie me llena. Como un duende que habita el bosque, no imagino dónde se esconde. Y así paso contando los días, las noches. Mírame, muerto por ella, alimentándome tan solo de recuerdos que atormentan. He buscado en otras gente, pero thank you. Es el domingo a las 12 del mediodía, el mejor momento para juntos disfrutar en familia. Una producción de Radio Surco. Noticias insólitas en familia. Amiga, amigo. Bojana Danilovic es una joven de Serbia que sufre una extraña condición que ha dejado a los médicos y a los científicos desconcertados. De todo al revés. Los expertos de la Universidad de Harvard y del Instituto de Tecnología de Massachusetts han examinado a Bojana, llegando a la conclusión de que la joven padece una enfermedad cerebral llamada fenómeno de la orientación espacial. En términos simples, significa que sus ojos ven las cosas de manera correcta, pero por alguna razón su cerebro recibe las imágenes al revés, es decir, cabeza abajo. Aunque ha habido algunos casos similares registrados, el de Bojana es verdaderamente único. Todo en su vida ha sido al revés, incluso la forma en que vino a este mundo, con los pies por delante. Sus padres recuerdan que cuando ella empezó a gatear, siempre se movía hacia atrás, y cuando comenzó a caminar, obviamente lo hacía a la inversa. Bojana comentó a la prensa que su madre tuvo que enseñarle a caminar para adelante, como todos los niños. Sin embargo, los verdaderos problemas vinieron cuando la chica tuvo que aprender a leer y a escribir. Por más que sus maestros se esforzaron en enseñarle a escribir normal, ella encontró la manera de hacerlo al revés, con las letras dadas vueltas y de abajo para arriba. Ahora Bojana trabaja en la administración municipal de su ciudad natal, Usice, donde sus compañeros no pueden salir del asombro cada vez que ven su teclado y monitor al revés, así como cuando lee revistas o ve la televisión dadas vueltas. Puede parecer increíble a otras personas, pero para mí es totalmente normal, dijo la muchacha serbia. Yo nací de esta manera. Es solo mi forma de ver el mundo, finalizó la chica, quien luego confesó que su único lamento es que nunca podrá conseguir una licencia de conducción. ¿Verdad que existen casos y cosas en este mundo como para volverse loco? ¿Tú qué crees? Esta es la historia, es la verdadera historia. Hierba roja, verdes, amapolas, flores de alambre, flotando en el estanque, no me dejan ver lo que ocurre fuera de él. Hay un pez persiguiendo a un pescado. Como un iceberg gigante, ¿qué importancia tiene ir detrás o ir delante? Hay un gato huyendo de un ratón. ¿Quién pondrá el cascabel al roedor? Esta es la historia del mundo. Corazón, oh. fue el grupo Amaral, El Mundo al Revés. Consejos en familia. La crisis de la edad media de la vida es una etapa considerada inexorable. Todo hombre de cualquier condición social la pasa. En algunos, antes de los 40, otros, llegando a los 50. No tiene que ver con el fracaso laboral ni con el matrimonial. En realidad, es una modificación en la vida de un hombre. Se comporta como si se hubiese percatado de haber perdido algo y lo manifiesta con tristeza, abatimiento o enojo y mal humor. Obviamente nos preguntamos, ¿qué se ha perdido? Muchas cosas. La mayoría, no concretas y casi inexplicables. Diremos algunas. Los años de la juventud, los sueños y objetivos juveniles, las energías puestas al servicio de conquistar el mundo, la mejor mujer, el mejor premio, el más alto sueldo, el más codiciado puesto. Lo cierto es que la crisis, de una u otra manera, es inevitable. Habitualmente, todo hombre es ambicioso. Se pone una o varias metas a alcanzar en la vida. Estas metas pensadas, soñadas y proyectadas cuando se tenían entre 20 y 30 años, se confrontan con lo que se obtuvo realmente entre los 40 y 50 años. Aunque suene disparatado, la crisis se presenta por igual en aquel hombre que consiguió total o parcialmente sus objetivos y en aquel que no los consiguió. ¿Cómo se explica el primer caso? Porque el estímulo principal del hombre, antes de alcanzar su anhelado objetivo, es el esfuerzo y la espera del resultado. Cuando ésta llega, se ha perdido el esfuerzo. Ya no hay para qué luchar. A esta altura de la vida y en cualquier circunstancia, el hombre cae en la cuenta de que es mortal como cualquier otro ser. El hombre puede ocultar los límites a los que ha llegado a través del alcohol, descuidando su vestir o saliendo con otras mujeres, generalmente mucho más jóvenes, para buscar esa transfusión de juventud que tanta falta le hace. Puede llegar incluso a engordar muchos kilos o fume en exceso, y es la época en que la hipertensión, el colesterol, la diabetes y la úlcera gastroduodenal aparecen con mayor frecuencia. El miedo a envejecer, la sensación de no haber alcanzado las metas propuestas, la necesidad de aferrarse a una realidad que se escapa, hace de la crisis de estos hombres el inicio de una turbulencia depresiva necesitada en muchísimas oportunidades de ayuda psicológica. Por eso, amigo, acepta cada etapa de la vida con la mejor disposición. No dudes que cada una tiene su encanto. Solo tienes que descubrirlo. Son consejos en familia. Canta el grupo Caramba, Vivir la Vida. Tengo la manía de no hacerme rock and roll, y ahora los hago porque quiero. Y en este mundo de los locos cuerdos y de los cuerdos tontos, también me sale el sol con aguacero. Y tengo la manía de mirarme en el espejo, porque me encanta mi reflejo. Soy un heterosexual bestial, y beso bocas al azar. Me desordeno, amor, me desordeno. Y ahora loco, loco, loco que va loco. La la la la la la la. No tengo prisa, pero qué más da. Vamos a gozar y vamos a vivir la vida. Tú,

Go to the party, you know, baby. Go to the party. Go to the party. What's up? Go to the party. Go to the party. Go, go, go. Go to the party. Go to the party. Escuchamos a Juan Carlos y el grupo Ángeles. Don't Stop the Music Tonight. Si quieres escuchar sabios consejos, curiosidades de nuestro entorno, aprender a confeccionar una buena receta de cocina y reflexionar sobre variados aspectos de la vida, solo tienes que sintonizar en Familia. Un programa que sale al aire cada domingo de 12 a 1 de la tarde por las frecuencias amigas de Radio Surco en Ciego de Ávila. En Familia, un programa hecho para ti. Continuamos conversando en familia acerca de las actividades que se desarrollan en Ciego de Ávila del 7 al 17 de mayo a propósito de la sexta jornada cubana contra la homofobia. Me acompañan esta tarde Yeline Ruiz Betancourt, psicóloga, también presidenta de la Comisión Provincial de Educación Sexual y Orientación Familiar. Buenas tardes reiteradas. Buenas tardes. Yeline, ahorita conversamos sobre las actividades que van a tener lugar en esta jornada. Se cierra la jornada el día 17 con dos actividades fundamentales. ¿Cuáles van a ser? Bueno, en realidad son tres las actividades con que cerramos este día 17. Una conferencia en la Universidad Máximo Gómez con la presencia de Mariela Castro, tratando los temas precisamente de la homofobia y de la diversidad. Y una gala tendrá lugar en el Teatro Principal a las 9 de la noche con talento artístico propio de nuestra provincia y la presencia también de un grupo importante de transformistas, ya que, como decíamos al inicio, esta jornada va a tener entre sus peculiaridades que está destinada al enfrentamiento a actitudes transfóbicas. Y, por último, una gran fiesta para toda la diversidad que tendrá lugar en lo que antes conocíamos como la Pista 14 Festival. Muchas son las actividades para esta jornada. Pero, Yeline, ¿qué papel juega la familia en la defensa de los derechos sexuales de sus miembros? Bueno, la familia es el lugar de los primeros afectos y el primer grupo humano al que todo individuo pertenece al nacer. Si nosotros pensamos en enfrentar actitudes que son homofóbicas por el daño que provocan desde el punto de vista físico, emocional, incluso biológico, a las personas que deciden tener una orientación sexual no heterosexual, no podríamos estar descartando en ningún momento el papel que tiene la familia. La familia es el lugar donde se reciben no solo los primeros afectos, sino también las primeras enseñanzas, los primeros espacios para aprender y para crecer. Y la familia tiene entre sus funciones, y dentro de esta función está la educación sexual de sus miembros. Yo creo que si tenemos la aspiración de que las personas sean respetadas en el ámbito social, y eso incluye su derecho a participar en todas las actividades, a estudiar, a trabajar, independientemente de su orientación sexual, pues también la familia tiene que hacerse eco de la defensa de estos derechos. Yeline, me queda muy claro entonces, Mili es la protagonista de esta jornada a partir de todo lo que has dicho en familia. Yo te propongo hacer otra pausa en este tema tan importante para volver a la música. ¿Te parece bien? Y yo creo que la familia también lo va a agradecer. Es el dúo Buena Fe. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca en materia de amor. Las sombras prefieren guardar la emoción. Siempre el misterio buscó la pasión. Nunca digas nunca en materia de amor. Las sombras prefieren guardar la emoción. Siempre el misterio buscó la pasión. El gerente y la que limpia el piso, el embajador y la refugiada, la hija del patrón y el peón sumiso, el profesor y la alumna aventajada, la psiquiatra y su leve paciente, un joven pastor y una mala creyente, el gran escritor y su vecina bruta, el recio policía y la prostituta, el director de una empresa en perfeccionamiento, con la oficinista que vive del cuento, una estrella del rock y una chica del can, una neoyorquina y una afgano talibán, magníficos platos de segundas mesas, placer trapecista y hornos de pasión. Y aunque habrá quien ría de estas profecías, yo sé que hay quien llora con esta canción. Como a lo quemado le damos boletos, o hacia el infierno o a lo celestial. ¿Será que Cupido ha leído unos cuantos manifiestos sobre igualdad social? Sobre igualdad social. Nunca digas nunca en materia de amor. Las sombras prefieren guardar la emoción. Siempre el misterio buscó la pasión. Hasta lo prometido tiene punto final, y quien escupe al viento arriesga la cara. Amo un estudiante, muere al ser profesional, pues aunque seas el mismo te cambian las alas. Somos del montón así, que no saques lecciones de lo casi raro de las excepciones. Más recuerda al amor, no le importa el nivel, vive desafiando a quien no quiera ver. Magníficos platos de segundas mesas, placer trapecista y hornos de pasión. Y aunque habrá quien ría de estas profecías, yo sé que hay quien llora con esta canción. Como a lo quemado le damos boletos, o hacia el infierno o a lo celestial. ¿Será que Cupido ha leído unos cuantos manifiestos sobre igualdad social? Sobre igualdad social. ¡Opa! Nunca digas nunca en materia de amor. Las sombras prefieren guardar la emoción. Siempre el misterio buscó la pasión. Nunca digas nunca en materia de amor. Las sombras prefieren guardar la emoción. Siempre el misterio buscó la pasión. La familia tiene un valor de refugio afectivo. Por eso es, sin dudas, el mejor regalo para el ser humano. La comida también es hija de la belleza, del refinamiento. Es primera necesidad material del hombre, pero es también primerísima necesidad del espíritu. La comida debe presentarse como un cuadro pictórico. Tiene que ser una obra de arte. El domingo es un buen día para compartir en familia. Por eso te propongo esta receta que puede ser muy bien recibida por todos en casa. Me refiero a un arroz frito. Si tienes a mano papel y lápiz, de inmediato te doy los ingredientes. Necesitas 3 tazas de arroz, 2 y media tazas de agua, 4 cucharadas de aceite, 5 dientes de ajo, 1 cucharada de raíz de jengibre fresco o seco rallado, media libra de carne de puerco ahumado, jamón, jamonada, butifarra, mariscos o pescado, 6 huevos cocinados en revoltillo o tortillas finitas, 3 o 4 cucharadas de salsa china, 2 tazas de col cruda cortada fina o frijolitos chinos y 2 tazas de cebollinos bien picaditos. Ahora te explico el modo de prepararlo. Cocina el arroz que quede bien desgranado y déjalo enfriar. Esto se puede hacer de un día para otro. Puedes cocinarlo sin sal ni grasa. Si vas a usar mariscos, pescado o pollo, cocínalos primero y luego córtalos en tiras finas o pedacitos. Lo mismo debes hacer con la carne de puerco, jamón o jamonada y con los huevos si los preparas en forma de tortillas. Lava y limpia bien los frijoles y cebollinos. Si no tienes frijolitos, puedes usar col cruda cortada en hebras y también otros vegetales como pimientos, pepinos, todos cortados en tiras. Calienta el aceite. Para esta receta no debes usar aceite de oliva, por tener aroma y sabor característicos, los cuales cambian el sabor del arroz frito. Sofríe los dientes de ajo machacados y cuando se doren, añade el arroz frío y comienza a revolverlo hasta que observes que está caliente. Viértele poco a poco y mientras lo revuelves, todos los ingredientes más o menos en el mismo orden en que aparecen en la receta. Si es posible, la raíz de jengibre se debe rallar directamente sobre el arroz y siempre lo último que se añade son los cebollinos. Sírvelo caliente acompañado de salsa china adicional para que cada persona pueda echarle más a su gusto. Verás qué delicia. Buen provecho, familia. La convivencia familiar es hermosa, pero difícil a la vez. Sin embargo, podemos vivir más felices y saludables si aprendemos a disfrutarla. Hoy hemos conversado contigo acerca de las actividades que se desarrollan en Ciego de Ávila del 7 al 17 de mayo a propósito de la 6ª Jornada Cubana contra la Homofobia. Para escuchar su valoración final, le damos la palabra a la psicóloga Yelines Ruiz Betancourt, presidenta de la Comisión Provincial de Educación Sexual y Orientación Familiar. Adelante, doctora. Bueno, yo estoy segura que este es un tema que va a ser muy debatido en el seno de las familias avileñas. Nosotros somos una sociedad todavía con mucho arraigo de la cultura machista, de la cultura patriarcal, y tenemos todavía muy arraigado en el seno de la familia actitudes homofóbicas. Yo creo que lo que resta es invitar a todas las familias avileñas a que la jornada sea no solo un escenario donde se participe en todas las actividades que están previstas dentro de la propia jornada, sino también para que sea un espacio de reflexión dentro del seno de la propia familia, para que la familia trate estos temas y discuta con cada uno de sus miembros las temáticas fundamentales de la jornada, que, como habíamos dicho, están destinadas al tema central de la homofobia, pero que también incluyen la salud sexual de los miembros, los derechos sexuales de las personas y la no violencia, que son temas que son del interés. Y queremos que la jornada no se quede solo en la participación, para la cual estamos invitándolo desde ya, sino que también sea un espacio para el debate y la reflexión en familia. Yo le agradezco muchísimo la presencia de usted en nuestro programa. Estaremos conversando de este tema en próximas emisiones del programa En Familia, específicamente el domingo que viene estaremos conversando sobre el desarrollo de toda esta jornada. La despido con música. Es Habana de Primera, La Bailarina. Llegando con un tumbao. Rica que te hace sonreír, no te puedes resistir, ella es así. Me va llevando de vacilón en vacilón, y ahora me palpita el corazón por esa bailarina. En este programa trabajamos para ti en la sala máster del sonido, Jaime González. En la grabación y edición, Jorge Luis Vázquez. Asesora, Sara Vargas. Guión, producción musical y dirección general, Odalis García. Yo soy Sandra, quien te invita para que nos acompañes el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía y juntos disfrutar 58 minutos en familia. La mano arriba, todo el mundo, mano arriba. La bailarina me enamoró. Oye, como dice el coro bonito, repítelo como no. Ay, bongo, la bailarina me enamoró. A las 6 de la mañana, morena, esa cosita que me hiciste, mami, me gustó. Ay, bongo, la bailarina me enamoró. Meneito pa' aquí, mareito pa' allá. Ah, ay, qué bueno, qué bueno. No lo hace más. Ay, tío. dime a cómo tocamos, pa' ver si me cuadra, nene. Quiere que yo cole, oye como hice otra vez.